La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. Sándwich. Epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. We'll be right back. Chuy, cha cha cha, Jaco Pastorius. Aquí en la tribu, poder pasar a Jaco Pastorius en 8 minutos 51 segundos e imaginarme, quizás, ¿por qué no?, algún corto. ¿Por qué no? Porque suelen durar. Suelen durar, un poco menos, un poco más, pero es un promedio, sí, tal cual. Ya que nos inunda también el corto de animación cartón en esta semana, es probable poder imaginarse una película de 8 minutos. La verdad que sí. ¿Cómo anda Cinefi, Laura? Muy bien, muy contenta con la inauguración del festival, a la que pude ir, por suerte. Me pareció muy tierno todo el homenaje que le hicieron a Caló y que el hecho de que esté enfocado el festival en la figura de Caló y por los 25 años de Caló y en su tinta. La verdad que lo re disfruté. me encantó lo que pasaron y bueno, por supuesto desde acá me imagino que le estarán agitando mucho al festival para que no faltes en todo lo que queda y te vengas el fin de semana, por ejemplo, a ver tantas cosas para ver, o hoy, mañana. Esa está el lunes, ¿no es cierto? El festival termina el lunes. El lunes termina en el Matienzo. En el Matienzo. Bueno, el sábado, recordemos que va a estar la mesita de Máquinas de Mirar con la muestra interactiva de juguetes ópticos. Si bien este año no haremos taller, haremos una simulación de taller con los objetos para que tanto chicos como grandes puedan conocer lo que son los juguetes ópticos. Vamos a hacer una pequeña introducción y a lo mejor pasar un pequeño cortito, para ver de qué se tratan estos juguetes ópticos y que los puedan manipular, mirar, agarrar y mover a su antojo. Así que los esperamos el sábado en la mesita de Máquinas de Mirar aquí en la sede de la tribu del Festival Cartón a partir de las 15:30 horas ahí hasta que podamos. Bien. Será un rato largo. Sí, el sábado arranca a las 3:30 de la tarde y dura como hasta la 1-2 de la mañana. Sí, no creo que estemos hasta tan tarde, pero trataremos de estar hasta lo más posible. Les quería contar que se estrenó la semana pasada una peli que se llama La Sal de la Tierra, una nueva película documental de mi queridísimo director Wim Wenders, que otra vez hace una especie de homenaje a alguien a quien admira mucho entre tanta gente que ya supo homenajear. En este caso se trata de un fotógrafo, el famosísimo fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, a quien él conoce a partir de una muestra, Wenders, partir de una muestra. Hemos hablado el martes con el señor Gustavo Mazo de esta película. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero bien. cuente porque tiene también una visión más. Ah, bueno. Porque él la había ido a ver. Sí, lo había recomendado. Ah, mira qué bien. Bueno, entonces somos dos, ya que la verdad que a mí Wenders es uno de los directores actuales, digamos, que más me gusta y me suele gustar todo lo que hace. Es difícil que yo vea algo de Wenders que diga, no me gustó. En este caso, yo la verdad conocía bastante poco la figura de Salgado, que de hecho fue un fotógrafo que se hizo desde grande, digamos, en sus primeras épocas. Estudió economía y no se dedicaba a la fotografía hasta que a través de su mujer, que estudiaba arquitectura y se compra una cámara de fotos estando ellos en Europa, decide empezar a sacar fotos y empieza a recorrer el planeta, digamos. Empieza por América, Sudamérica específicamente, sube hasta México, bueno, y así a partir de los años 70 en adelante recién empieza a mostrar sus fotos y bueno, y Wenders le hace este documental con él ya grande, tiene como 70 y pico de años, con él y su hijo Juliano, como codirector de Wenders, a mostrar toda esta gran obra de Salgado, que también fue muy criticada, pero bueno, a la que Wenders le rinde un homenaje bastante particular. El documental dura casi 2 horas, tiene partes en blanco y negro y partes en color, y muestra muchísima de la obra de Salgado, y además cuenta anécdotas tanto de la vida profesional de Salgado como de la vida privada con su hijo, al que casi no veía, porque el fotógrafo, digamos, tiene una vida cuando se dedica plenamente a su trabajo. Él era fotógrafo casi antropológico. Sí. ¿La mayoría de la obra de Salgado es blanco y negro? Porque la mayoría de las cosas que vi fueron blanco y negro. Sí, tengo entendido que sí, que la mayoría es en blanco y negro. Y bueno, y esto que le pasaba con el hijo, que casi no lo veía, pero que ahora también es fotógrafo y además codirige un documental sobre su papá junto con el gran Wenders. La verdad es que a mí me impactó mucho la cuestión visual, sobre todo, que me suele pasar en las películas de Wenders, y aprendí un montón de foto y pude ver un montón de fotografías de Salgado que vale la pena ver, que no conocía más que alguna por ahí perdida, las más conocidas, las más famosas. Y Wenders lo que hace, además de mostrar, de documentar, digamos, la obra, es siempre esa mirada tierna sobre el ser humano que le pone a todo lo que hace y que es lo que a mí más me atrapa, ¿no? La verdad que vale la pena verla, está en varios cines, si son habilidosos también está para conseguir en la web. Y bueno, se van a enterar de un montón de cosas. Este hombre, Salgado, estuvo en varias comunidades a partir de los 70s, como los Tarahumara o los Mixes en México, o los Saraguros en Ecuador, bueno, retratando a gente que de la que no tenemos casi idea y que realmente es muy, muy interesante su mirada, porque además él se metía a vivir en las comunidades casi como un antropólogo, ¿no? Casi el trabajo de un antropólogo, pero en este caso visual. Así que bueno, recomendada por demás la película de Wenders y por supuesto el Festival Cartón, que está para quienes quieran venir hasta el lunes. Y después tenemos, bueno, varias recomendaciones más de diferentes cosas. Por ejemplo, quería recordar, que hace mucho que no lo digo, que los jueves 19:30 siempre siguen las películas de Lecuni. Las películas desde acá hasta fin de año están programadas todos los jueves a las 19:30 horas. Hoy, por ejemplo, dan Cowboy de Medianoche, de John Schlesinger. Y bueno, el 10 de septiembre dan Minnie and Moskowitz, de John Cassavetes, una película de 1971. Y así todos los miércoles ya está la programación completa de el Ecuni, entrando por Avenida Libertador 8151. ¿Le parece hacer una pausa para continuar con la agenda? Seguimos. Sí, dale. Y seguimos con anotando más cosas cinéfilas con Cinefi Laura. Our love went riding, she rode all the day. She rode to the devil and I asked him to pay. The devil was wiser, it's time to repent. He asked her to give back the money she spent. My wild love went riding, she rode to the sea. She gathered together some shells for her head. She rode and she rode on, she rode for a while. And stopped for an evening and laid her head down. She rode on to Christmas, she rode to the farm. She rode to Japan and re-entered a town. By this time the weather it changed 1 degree. She asked for the people to let her go free. Now our love is crazy, she screams like a bird, she moans like a cat when she wants to be heard. My wild love went riding, she rode for an hour. She rode and she rested, and then she rode on. Escuchábamos a los Doors haciendo My Wild Love. Sonaba bastante a quizás una tribu. Tribal. Sonaba tribal. De algún retrato de Salgado. La verdad que sí. ¿Qué más tenemos para hacer este fin de semana o esta semana? Tenemos en este fin de semana en la Filmoteca en Vivo, en el auditorio de la ENARC, Moreno 1199, gratis como siempre, hay una presentación de un libro. Un libro que se llama Subjetiva de Nadie, un libro sobre cine, por supuesto, de un teórico nuestro que se llama Marcos Vieites, un libro apasionante, dice Fernando Peña, que se puede leer a los altos o de un tirón, que borra con las categorías convencionales de la práctica crítica. Así que en el marco de esta presentación del libro también hay un ciclo que se armó, me imagino yo que con Vieites como colaborador, Para elegir las películas. El viernes 4 a las 23 horas van a pasar Judex, El Justiciero, una película franco-italiana de Georges Franju de 1963. el sábado 5 a las 21, Que vivan los crotos, una peli argentina de 1990, de Ana Poliak. Y el domingo 6 a las 17, El quinteto irreverente, de Mario Monicelli, una peli italiana de 1984. Historia de la locura común, a las 19:30, también italiana de 1981, de Marco Ferreri. Y a las 22 horas, la última del ciclo, Crímenes oscuros, película japonesa del 2006, de Kiyoshi Kurosawa. Así que estar atentos a este ciclo y a la presentación del libro si querés ir a chusmear el viernes en la Filmoteca Moreno 1199, todo gratis y en Fílmico. Y después recordar, bueno, lo que comentaba recién de Lecuni, que es cine gratis todo el año. Y no olvidarse de por favor, del festival Cartón, que ya lleva 5 ediciones y hay muchísimas actividades y mucho para ver, chusmear y hacer en acá y en las otras sedes, porque este año hay más sedes, por lo que estuve mirando, y mucho, muchísimo para ver. Y muchos premios y muchas actividades y talleres varios. Así que, la particularidad también que cada digamos, jornada también va a haber un ingrediente de Caloi. Sí. Ahí con los 25 años. Con algún programita o algún bloque de programas de Caloi en su tinta. Disfrutamos de la entrevista que le hicieron ahí en la Biblioteca Nacional a Paraná Cendrós, que fue parte del Caloi en su tinta, escritor y crítico y humorista tan grosso, y con María Verónica, que fue su mujer y su compañera de los últimos años, también participando y contando los entretelones de la época de Caloi en su tinta, cuando empezó hace 25 años, que no existía internet, que no existía la web, que no existía el YouTube, y ellos iban de embajada en embajada, con las latas de cortos de todos los países que podían, para presentar y para hacer este programa que fue pionero en lo que tiene que ver con la animación en nuestro país, y al que le debemos tanto, ¿no? Tanto vimos en ese programa que no se podía ver en otro lado, porque no había posibilidad salvo que viajaras o tuvieras alguien que te trajera material de afuera. La verdad que fue muy interesante la entrevista que hicieron ahí en vivo los chicos del colectivo de La Tribu en la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional. Bueno, más que disfrutar de esta semana cartonera y saber que también existen otro tipo de posibilidades. Por supuesto, siempre hay algo más para ver y para hacer. Y recordemos, el 19 de septiembre con Máquinas nos vamos a Olavarría a un festival de cine también que se llama Muestra Lucas de Mare. Uh-huh. Que lleva ya por un número como 17 y no es demasiado conocida acá porque es de Olavarría, pero cada vez va ampliando más sus proyecciones y sus participaciones de gente de todos los lugares de los alrededores de Olavarría, incluido la ciudad de Buenos Aires este año. Así que estén atentos. Bien, muchísimas gracias, Cinefilaura, por haber pasado por aquí por Sangucha, y la esperamos la semana que viene. Muy bien, aquí estaré.